importante recibirlos en nuestro mercado, el mercado granadero de Cañuelas, nuestra casa. Este proyecto nació hace 4 años, ya diría 5 años porque hace un año que estamos trabajando ya permanente, en forma permanente. Demandó una inversión de 20 millones de dólares, una inversión privada muy importante. Creemos que en este tiempo, o este último tiempo, ha sido la inversión más importante de la provincia de Buenos Aires. Desde un inicio muy bien recibido por el municipio de Cañuelas, que siempre puso toda su estructura a disposición del mercado. Es muy importante destacar cuando esa interacción entre, que siempre hablamos, de un sector privado con empuje que viene con ideas de establecerse, de proyectarse, de invertir, y el Estado administre las garantías y las herramientas necesarias para uno poder establecerse y trabajar como lo estamos haciendo hoy. Creo que eso es muy importante. Para nosotros, proyectándonos a futuro, creo que hoy se ha establecido una mesa de trabajo que abre muchísimas puertas con representantes, funcionarios de la provincia, del municipio, del equipo del mercado, que tienen que ayudar a que este mercado sea competitivo en su sector, que siempre esté abastecido, que una matriz de costos lo haga competitivo ante el resto de las alternativas, y que eso va a hacer que el abastecimiento constante, la oferta constante, nos ayude a no tener fluctuaciones de precios, a tener una economía estable. Y creo que eso es muy importante, lograr que todas esas cosas que hacen hoy que el mercado crezca, hay que apuntalarlas y ayudarlas para que sigamos con ese camino. Para nosotros, la visita del gobernador y que vea propia persona el funcionamiento del mercado, creo que es muy importante, porque creo que es una actividad que es muy difícil de imaginársela o dimensionársela si no la están viendo a diario. De esta manera pueden percibir cómo pequeños y medianos productores, que el 80% de la entrada del mercado se compone de pequeños y medianos productores, pueden comercializar sus haciendas en un mercado donde confluyen 350 compradores y operadores diariamente. Así que muy agradecidos, y espero que puedan llevar muy bien la imagen de nuestro mercado para adelante. Gracias.